Biblioteca Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas presenta Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura. Queridos amigos, sean bienvenidos nuevamente a Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro, la lectura y mucho más. Este es el programa oficial del Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, que llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. En la coordinación de la emisora, Yossi Coronado, en la producción de la misma, la amiga Marta Rondón, y en los controles, Alexander Sosa, y en la coproducción de este espacio, Soraya Tovar. En la conducción, como siempre, quien me acompaña, a Dianés Gutiérrez, la mujer que corre con lobos, un aplauso para ella. ¡No! Y bueno, este humilde servidor, quien les habla, Reni Marrero. Hoy estamos full acá en cabina. Claro que sí. Bueno, como todos los martes, les invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales y ponerse al día con todo lo que ofrecen las bibliotecas públicas del país en materia de promoción y difusión de saberes. Pero ¿cómo hacemos eso, Reni Marrero? Eso es facilito, Adianés. Siguiéndonos en Twitter como @biblionacional o dándole me encanta y compartir a nuestra cuenta en Facebook, que es Biblioteca Nacional de Venezuela, BNV. También puedes conseguirnos en Instagram como @biblionacional. Y puedes enviarnos tus mensajitos de texto al 0426-516-5468. Claro que sí. Bueno, y no olvides que puedes escucharnos en la página web albaciudad.gov.ve. Y como todos los martes, tenemos nuestra frase lectora que el día de hoy dice así: el verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar, no soporta el hiperactivo. No soporta imperativo, así mismo es. Contundente frase sobre el poder emancipador y el carácter democrático del hecho de leer. ¿Y quién la dijo? Ah, bueno, nada más y nada menos que el escritor argentino Jorge Luis Borges. Bueno, amigos, llegó el momento de saber qué está pasando en Biblioteca Nacional y para eso vamos a disfrutar de la siguiente cápsula informativa. Suéltala, Alexander Sosa. Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura, informa. Las gaitas y parrandas resuenan en la Biblioteca Nacional. El viernes de parranda, que desde hace un mes se viene celebrando en la Plaza El Negro Luis Villafaña de los espacios abiertos de la Biblioteca Nacional, contó con la presencia del grupo Parrandas del Instituto de Artes Escénicas y Musicales, adscrito también al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Emblemáticos aguinaldos como Cantemos, Cantemos, Niño Lindo y Luna Decembrina inundaron el complejo cultural Foro Libertador durante la actividad. Fue inaugurada la exposición gráfica y diseño 33 RPM, acetatos de música venezolana. La exposición, inaugurada en la Sala 1 del Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz 10, ente adscrito a la Fundación Museos Nacionales, cuenta con un amplio abanico de propuestas y tendencias de los años 50 y 80, plasmadas en emblemáticas carátulas de LP. La muestra contiene más de 50 piezas que se resguardan en el Archivo Audiovisual de Venezuela de la Biblioteca Nacional, que junto a la colaboración del ente cultural Fundación Bigot y parte de la colección del historiador Alejandro Calzadilla, suman 150 discos. Las puertas del Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz 10 están abiertas al público de martes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Te esperamos. Te invitamos todos los viernes a las 2 de la tarde a disfrutar gratuitamente de luces, cámara y acción en los espacios de la Sala Infantil y Juvenil Mama Rosa, ubicada en la Biblioteca Nacional en el Foro Libertador. ¡Te esperamos! Biblioteca Viva te invita a formar parte de las actividades permanentes que ofrece la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez. Disfruta todos los martes desde las 10 de la mañana sus tertulias poéticas. ¡No te lo pierdas! Para mayor información sobre nuestras bibliotecas públicas, dirígete a nuestro portal web www.gob.be o síguenos en nuestras redes sociales. Somos Biblioteca Nacional, memoria viva y patrimonio documental que se lee junto al pueblo. En la edición, Soraya Tovar, y quien les habló, Oscar Castro. Hasta la próxima. Gracias a nuestro compañero Oscar Castro por ese completo resumen noticioso sobre lo que la semana pasada fue la jornada en Biblioteca Nacional y lo que viene. Así que ya saben, no se pierdan estas actividades culturales completamente gratuitas. Y no lo olviden, nuestros servicios abren también los días sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Claro que sí. Amigos, vamos a nuestra primera pausa musical. No se despeguen, que al regreso venimos con mucho más sabroso. ¿Verdad? De Biblioteca Viva. Vamos a ver esto que va a sonar para que tengan una idea de lo que va a tratar hoy Biblioteca Viva. Suéltala. Bueno, seguimos con Biblioteca Viva y cuando son las 1:11 arrancamos con este especial gaitero con el que queremos desearle desde ya una feliz Navidad y por eso escuchábamos Luces de Colores de la agrupación Tambor y Gaita. Así es, amigos, hoy dedicamos nuestro programa al género musical decembrino por excelencia, la gaita. Claro que sí, y para hablar sobre ese ritmo tan sabroso que desde el Zulia se apodera de toda Venezuela durante nuestras fiestas de fin de año y hoy nos acompaña un verdadero trabuco musical. Ellos son los gaiteros Ronald Piñango, Juan Carlos Pulido y Julio Salazar. Aplausos para bienvenidos ustedes. Bienvenidos a Biblioteca Viva. Saludos a toda la gente que nos está escuchando. Muchísimas gracias. por supuesto, saludando acá al compañero Alexander Sosa, Soraya Tobar, Reni Marrero y Alianés. Aquí estamos, todito, presente. Gracias. Es un inmenso placer estar aquí y compartir esto. Esta invitación pues surgió de una presentación que tuvimos. El señor Carlos Ontivero, que hoy está ausente por razones de salud familiar. En la Biblioteca Nacional estábamos inaugurando el pesebre. Nuestro pesebre, que está en archivo audiovisual y que les invitamos a conocer a todas y todos. Y muy agradecidos, pues estuvimos allí compartiendo con ustedes ese momento tan especial y tradicional de la Biblioteca Nacional. Y de allí surge la invitación y por eso estamos acá. Me acompaña hoy el amigo Ronald Piñango, uno de los fundadores que inició la agrupación Tambor y Gaita y cantor del tema Luces y Colores que estaba sonando al fondo, antes del tema de Luis Escaray de... Bueno, también le doy las gracias a la invitación que nos han hecho. También compartimos, ¿te acuerdas? Uh-huh. Con Betulio Medina. Correcto. Y pasamos un rato muy ameno, muy, muy alegre. Y bueno, ahí surgieron conversaciones muy interesantes que más tardecito lo vamos a decir. Hay sorpresa, hay sorpresa. ¿Y tú qué tienes para comentar, Ronald? Bueno, mira, para mí es un placer estar con ustedes acá compartiendo en Alba Ciudad 96.3. He escuchado que suena muy duro y suena sabroso, sé que es así. Entonces, mira, un placer para mí compartir nuevamente con ustedes, con mis compañeros aquí, gaiteros, aunque uno dicen que son maracuchos, otros dicen que son zulianos. Ah, ese es un debate que vamos a dar. Es un debate bueno, pero es parte de la tradición. Ese es con Julio. O sea, hay diferencia, mucha diferencia. Bueno, muchachos, gracias a ustedes por aceptar nuestra invitación para este especial gaitero. Llegó la Navidad. Ah, Dianés, llegó la Navidad y con ella la gaita. ¿Y por qué será que ese ritmo acompaña a nuestra festividad de Julio? ¿Qué sabes tú? ¿Desde cuándo la gaita acompaña a nuestras Navidades? Mira, eso es como un himno que nace todos los años. Cuando suena la gaita, la gente comienza a pensar en la yaca, ¿verdad? Comienza la misa de aguinaldos, comienza la cuestión de la chinita, todo eso, que es una fiesta muy bella. Yo adoro a mi chinita, de paso. Y entonces, bueno, mira, es como una música que trae muchos recuerdos, sobre todo cuando hay familiares que se han ido, familiares que se han fallecido. Y entonces todo eso trae una situación bastante... como difícil, ¿no? Pero bueno. Se mueven la sentimientos. Sí, bueno, fíjate claro. Tú, Julio, yo asocio mucho la Navidad, el nacimiento de la gaita con los aguinaldos. Los aguinaldos te traen gratos recuerdos. Parece ser que hay una energía muy positiva en esta época, que las personas dejan la mezquindad, son más dadas, conversa tal que más calladito, suelta la lengua un rato y así se animan, empiezan los cantares y bueno, por ahí sigue. Con las gaitas, pues. Y esas luces de colores, ¿no? Por supuesto, esas luces de colores que le dan más vida todavía a la Navidad. Claro. Hermoso estas fechas decembrinas y compartir con la familia, que es lo más enriquecedor. Seguro. ¿Y cómo nace, muchachos, en ustedes ese amor, esa pasión por este género musical, la gaita? Bueno, fíjate, en el caso de nosotros, a diferencia de Julio, pues que ya viene de, primero que vivías allá en la cuna. Vivía, de la, sí, en la, claro. En la cuna de la gaita. Nosotros no, nosotros somos del Junquito. Ronald viene de Guarenas. Carlos Ontivero, nuestro compañero que estuvo allá en la Biblioteca Nacional, uno de los trabajadores con más tiempo que tiene allí. No te estoy diciendo que se te cayó la cédula, Carlos. Vivíamos todos en el Junquito y era un grupo de muchachos, digamos, todos con inquietudes musicales, con talentos cada uno distinto. Unos tocaban el cuatro, otros la guitarra, otros cantaban. Y era un grupo que se llamaba, venía de esa parte religiosa católica, ¿no? De cantar en las iglesias, okay. Y todo esto. Y de ahí nació el primer intento que se hizo, fue un grupo que se llamó Fe y Gaita, ¿ok? Lo formaron los muchachos, todos jovencitos, muchachitos, ¿ok? Con sus inquietudes musicales, y luego, prácticamente unos años después, nace lo que es Tambor y Gaita, cuando ya decidimos, pues, irnos al lado profesional. Y sí, exacto, ponernos un poquito más en serio. Especializarse. Especializarnos en la materia. En mi caso, yo no pertenecía al grupo de los muchachos de Fe y Gaita, y luego, que luego decantó en Tambor y Gaita, pero sí era vecino, y escuchaba desde la azotea, ¿sabes? Como en los barrios, por el declive y la diferencia geográfica, pues yo escuchaba las presentaciones y los ensayos de los muchachos, y pues me llamó mucho la atención. En la casa, particularmente, había un solo disco de gaitas, ¿no? Y no, de verdad que fue bien sorpresivo el que estuviese tantos años cantando gaitas. Pero comenzó de esa manera, en el barrio, escuchando la gaita de los muchachos y comenzando esos inicios con ese ímpetu y esa alegría de la juventud. Claro que sí. Bueno, y recuerden, amigos, que pueden enviarnos sus mensajitos de texto. Hoy hablando con Ronald Piñango, Juan Carlos Pulido y Julio Salazar. Recuerden que estamos activos por la mensajería del 0426-516-5478 para interactuar. Pregúntenle lo que quieran, qué quieren saber sobre gaitas, qué quieren saber de estos muchachos. Ahorita nos dan sus redes sociales en donde los podemos contactar, porque hoy es un programa especial gaitero. ¿Qué quieres preguntar, Reni Marrero? Mira, yo le quiero preguntar a Julio algo sobre lo que estábamos comentando antes de salir al aire. Tú te defines como un músico de oído. De oído, sí. Así mismo. Te formaste autodidacta. Ni qué es do, ni qué es re, ni qué es la. Yo te voy a contar una anécdota. Yo, me han pasado muchas anécdotas, pues yo de repente llego a un grupo nuevo que me llaman, como dicen, para matar un tigre. Y entonces ellos me dicen, mira, ¿qué piezas haces tú? Yo hago este, este y este. Ajá, ¿en qué tono? No sé. Agarra el 4, tararéalo ahí y tú me vas a dar. Cuando yo te oiga la nota, digo, ahí es. Y así me ha pasado infinidad de veces. Porque en verdad no sé lo que es. Yo no estudié la nota musical. Autodidacta, total. Nada. Yo soy empírico totalmente. Empírico, conocimiento empírico. Sí. Mira, pero tú has estado en muchos grupos. Has pasado por un montón de agrupaciones. Y tú me comentabas hace un rato que tienes algunas anécdotas muy jocosas, ¿no? E inolvidables. Sí. Con personajes como Betulio Medina, que nos acompañó, señor, hace poco en Biblioteca Nacional, y con el Monumental, casi sí, nada. Sí, señor. Cuéntanos, ¿cómo es eso que escuchaste, chico, la Grey Zuliana? Eso fue en Maracaibo, por cierto, en un barrio llamado El Bajito. Yo vivía a la orilla de la playa. Y en una oportunidad estábamos donde la señora Lorenza, una señora que hacía sancochos y tal, y uno la pasaba ahí chévere. Y llegó Ricardo con Moisés, que eran, en ese momento habían grabado la Grey Zuliana con Saladillo, con Ramón Quintero. Y entonces resulta que el hombre nos dice, oye, ¿ustedes les gustaría oír la pieza que acabamos de grabar y tal? Digo, ¿cuál es esa? La Grey Zuliana. ¿Cómo no, hermano? Y él cargaba un 4 y se puso ahí. Mira, yo era muchacho, yo no era gaitero, pero en ese momento se me despertó algo. ¿Te enamoraste de la gaita? No, fue una cosa como una magia, ¿no? Pero fuerte, ¿oíste? Pero nada, y yo he contado, la musa se y yo, claro, y yo he contado esto. Yo después, a través del tiempo, es que me entero quién es era Ricardo Aguirre. Y que imagínate tú, pues. Y para Maracaibo, Ricardo Aguirre es una cosa especial, o sea, increíble, increíble. Yo creo para toda Venezuela. No, para todos. Sí, la gaita. Mira, bueno, la gaita partió del Zulia para apoderarse del corazón de toda Venezuela. Seguro. Y también del corazón de los caraqueños. Y por acá hay un tema musical bien especial que se titula Altiva Caracas. Ese es un tema que nos han traído hoy para compartir los amigos de Tambor y Gaita. Así que vámonos a una breve pausa musical, ¿sí? Pero con musiquita, y vamos a escuchar justamente ese tema. Perfecto. De Caracas para el Zulia. Altiva Caracas. Escúchenla, pues. Caracas, la capital, no te cambio por ninguna, ni tuve la fortuna del más caro mineral. Eres cuna de Bolívar, de nuestro libertador. Eres tú de lo mejor, Caracas, nací en la ciudad. De un zuliano con amor, para ti mi Caracas. Techos rojos que te bautizará Villos con su pluma y estribillo, refugio de sus antojos. Recuerdo sus patiquines y las damas antañonas lucían bellas señoras en las fiestas y desfiles. Caracas, la capital, no te cambio por ninguna, ni que me dé la fortuna del más caro mineral. Tú eres cuna de Bolívar, de nuestro libertador. Eres tú de lo mejor, Caracas, la siempre altiva. Caracas, la capital, no te cambio por ninguna, ni que me dé la fortuna del más caro mineral. Eres cuna de pintas y te plasman tus pintores con los más lindos colores. Eres ciudad predilecta de mis hijos, serás siempre, nunca te podré olvidar. La más grande capital con luces resplandecientes. Caracas, la capital, no te cambio por ninguna, ni que me dé la fortuna del más caro mineral. Eres cuna de Bolívar, de nuestro libertador. Eres tú de lo mejor, Caracas, la siempre altiva. Empezamos con más de Biblioteca Viva. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos cultura. La 1:25. Semana de Acción Global, Fuera G20, Fondo Monetario Internacional. Bettina Müller de Ataca Argentina y la conferencia Fuera G20 FMI. Frente del Congreso, un lugar simbólico, vamos a armar carpas, una feria de la economía social y solidaria, justamente para demostrar que estamos acá, el pueblo está acá, no está escondido detrás de tres anillos de seguridad custodiado por 25.000 policías que van a estar en esos días en la calle. No necesitamos esas policías, nosotros no tenemos miedo como ellos por las políticas que están llevando adelante, que haya algún acto, alguna incidencia, algún inconveniente, ¿no? Porque nosotros sabemos, tenemos el derecho de estar ahí y además defendemos los intereses del pueblo, a diferencia de ellos que defienden los intereses del gran capital. Y el 30 obviamente vamos a la calle porque es el primer día que acá se realiza el G20. Semana de Acción Global, Fuera G20, Fondo Monetario Internacional. ¿Qué tal, mis amigos? Les saluda José Jiménez Torrealba, Yemas, el mío, locutor oficial de los Leones del Caracas. Les invito a que sintonicen Alba Ciudad FM. Este es mi equipo, el que más batea, ese está el que va a ganar. Y esta es mi vida, soy un fanático y al estadio voy a parar. ¡Pégale a la bola! ¿Y qué pasó, papá? ¿Conoces los billetes del nuevo cono monetario? Alba Ciudad 96.3 FM te describe cómo son. El billete de 500 bolívares, de color marrón, contiene el retrato de nuestro libertador Simón Bolívar. Al dorso del billete tiene dibujado un turpial común, ave nacional de nuestra nación declarada el 23 de mayo de 1958. De fondo, presenta un relieve montañoso que forma parte de la cordillera de la costa, el punto más elevado llamado el Alto de Ñoleón, que es el punto más elevado del Parque Nacional Macarao y una de las montañas más altas en el estado Vargas, que tienen instalaciones para facilitar el excursionismo deportivo, científico y educativo. También constituye una zona protectora de recursos hidrográficos que contribuye a satisfacer las necesidades de agua potable de la ciudad de Caracas.

tributo que Dios le dio con la mirada al progreso. Seguimos con más de Biblioteca Viva. Hoy tenemos una tarde amena, sabrosísima, con Ronald Piñango, Juan Carlos Pulido y Julio Salazar por Alba Ciudad 96.3 FM. Y escuchábamos al Trabajador, tema musical de la agrupación Tambor y Gaita. Así es, amigos, nos acompañan acá en cabina Ronald Piñango, Juan Carlos Pulido y un zuliano que no es maracucho. Él es Julio Salazar, un experimentado de la gaita que además te hiciste gaitero en Caracas. Tú eres zuliano y te haces gaitero en Caracas. Sí, échanos ese cuento, Julio. Yo llego a Caracas en el año 68 y me pasó una cuestión bien, como te digo, que para mí fue un poco dolorosa. Porque cuando yo debuté ensayando en un grupo, quien ahora en este momento es mi compadre, lo quiero mucho, él dijo que yo no servía como solista. Pero resulta que el director del grupo era un señor que trabajaba, puedo nombrar la televisora, donde trabajaba el director del grupo. Valga la cuña. Bueno, valga la cuña. Nómbrala. Él era el daño está hecho. Era el teleprompter de Venevisión, Víctor Rojas. Que mande la platica. Resulta que eso fue un sábado, cuando él le pregunta, porque él tuvo que hacer una guardia, le pregunta a mi compadre que le había parecido el maracucho ese que cantó. No, ese maracucho no sirve. Resulta que a través del tiempo yo me hago líder del grupo, ¿verdad? Y entonces, a través del tiempo, yo estoy un día en su casa y me dice: compadre, yo tengo que confesarle algo a usted. Digo yo: ¿qué pasó, compadre? ¿Cómo es posible que yo le haya dicho a otra persona que usted no servía como solista, si usted es una de las mejores voces que hay en Caracas? Digo: gracias, compadre. Yo no lo sabía. En ese momento me puse como bravo, con el mío. Compadre, ¿cómo usted me hace eso a mí? No, compadre, discúlpeme. Imagínate, después como de 10 años, pasó el tiempo, él decía: no, compadre, más bien me invitaba a su casa para que yo le cantara. Eso se llama reconocer el talento. Reconocer el talento. Mira, Julio. Y me hice de verdad gaitero en Caracas, y te digo, en Caracas hay muy buenos gaiteros, tan buenos como en mi pueblo, porque los hay bien preparados, tienen sentimiento de la gaita, que es lo más grande que se pueda tener dentro de ese de este género. Porque si no lo tiene, olvídate. Tienes que sentir la gaita. Tienes que sentir la gaita. Es una música, chico, que se te mete, como dice mi compadre Daniel Obadel, se te mete por las venas. Y es muy fuerte, muy fuerte. Y bueno, esa es mi pequeña historia, ¿no? Mira, Julio, ¿cómo es eso de las dos orillas del lago? Que tú eres zuliano, pero no eres maracucho. No, porque yo soy de la parte de la provincia y del otro lado del puente está Maracaibo. O sea, nosotros, para los maracuchos, y me disculpan mis paisanos, somos los campesinos del estado. Pero te digo, nos queremos igualito. Del puente para acá. Del puente para acá. Pero igual, cuando tú empiezas a cruzar el puente, sientes una emoción muy grande, hermano, que como dice la canción. No, eso es. Y mira, cuando tú vas por arriba del puente, que vas hacia Maracaibo, compadre, el nudo no se te quita de la garganta, como dice la literal. Literal. Sí, sí. Y hablando de gaitas, como canción rebelde, existe un poderoso tema musical titulado La Tripartita. ¿Qué los llevó a interpretarlo y por qué ese nombre tan particular, Tripartita? ¿Qué significado tienen para ustedes y qué les llevó a interpretarlo? Bueno, muchachos, no sé si se recuerdan que en esa época había algo que llamaba La Tripartita. Era un tema político del momento. Legal, sí. Eran tres facciones que estaban allí con sus componentes y sus cosas. Y laborales, ¿no? Sí. Tipo CTV y esas otras malas hierbas. Y entonces, aparte de nuestros inicios como agrupación Tambor y Gaita, tenemos referentes como orígenes de la gaita, que la gaita nació como una protesta realmente, ¿no? Sí. En la época de los esclavos. Y entonces la gaita no solo para actualmente para bonchar, para disfrutar, para cantarle a la persona que amas también, pero es que nació como protesta. Y tiene un sentido social. Tiene un sentido muy profundo, muy social. Y hay gaitas que aquí en Caracas ni siquiera conocen, pero cuando las escuchas, pues se te mueve el piso, hermano, se te mueve el piso. Y en esa época estaba muy en boga el tema de la tripartita y andábamos en ese... Andamos en esa onda. En esa onda de grabar nuestro segundo CD, ¿ok? Y de la mano de Pedro Urea, Pedro Murmullo Urea y Rafael El Pollo Grita La Música, pues nos ofrecen el tema de La Tripartita como un tema protesta. Inmediatamente cuando lo escuchamos, pues por supuesto lo nos apoderamos de él y dijimos: no, esto hay que interpretarlo. Pues esto es un tema que va a calar, que va a pegar, que la gente le va a hacer clic, porque era un tema del momento, ¿no? No estábamos hablando de algo del pasado, sino algo que estaba pasando en esa... ¿De qué año estamos hablando? Año 98, 1998. Al igual que el tema del trabajador, que es del mismo año, es un tema de la autoría del doctor Francisco Pestana. Él es ginecostetra, pero es un gran compositor, gran gaitero, de gran trayectoria. Sí, señor. Y también nos ofreció el tema del trabajador, un tema social también, hablando un poco de las vicisitudes y las penurias que sufren los trabajadores con el escaso sueldo y todo lo que ya sabemos que históricamente viene sucediendo, no solo en este país, sino en el mundo entero, ¿no? Ese tema de la plusvalía y esto, ¿no? Y también ese tema, por supuesto, lo quisimos incluir como protesta dentro del CD, que tenía el rasgo de rescatar la tradición, pero incluir esa inflexión de la protesta, no dejarla nunca fuera, ¿no? Había temas románticos, pero también jocosos, pero la protesta siempre está presente allí como parte de nuestra faceta como gaitero. Ok, por aquí en redes sociales nos dicen, cántenos un poquito de la tripartita, por favor. Wow. Bueno, sí, señor. Bueno, aquí tenemos al cantante original del tema, de Ronald Piñango. Sí, señor, ahí tenemos ese tema que, bueno, si Dios quiere, va a salir como tiene que ser, porque tenía tiempo. Bueno, unos cuantos añitos. Remembranzas. Unos cuantos, pero dice de esta manera. Tenían corazas las tres plagas de la muerte. Salvarse de ellas es suerte, su acción quema como brasa, su aliento llueve de azufre al pobre sus voluntades, que hoy vive necesidades, que trabaja, llora y sufre. Y así continúa. ¡Bravo! No sé si te hizo clic eso de que llueve azufre, ¿no? Sí, señor, ya. Algo venía en camino, algo venía en camino. Mira, Julio, ¿cómo era recibida esa gaita de protesta por aquellos años? Tú me comentabas hace un rato también algo acerca de la Grey Zuliana, que también es uno de los temas emblemáticos, sí, no solo de la gaita, sino de la protesta. Sí, sí, porque generalmente la gaita es compuesta, porque de verdad que el Zuliano es una persona bastante fuerte en eso. Cuando ve una cosa mala, él la critica. Sobre todo, Ricardo hizo esa gaita con una idea bastante... como te diría yo, en el momento era como especial el momento para hacerla. Y ahí habla de un verso que dice, si, ¿cómo es que dice? El gobierno, madre mía, si el gobierno no ayuda al pueblo zuliano, tendréis que meter la mano y mandarlos para el infierno. O sea, ya por ahí venía algo que se estaba cocinando. Y mira, eso cayó en Maracaibo, bueno, al pelo, como decimos ahí. ¿Qué estaba pasando en ese momento en Maracaibo? Chico, había muchos problemas, sobre todo con el pueblo. Estaba pasando mucha necesidad, chico, y entonces él lo manifestó. Y el petróleo para encima, nosotros pasando trabajo y trabajo, y bueno, imagínate tú. A eso iba, ¿será que la explotación petrolera no se veía reflejada en la calidad de vida del pueblo? Y ese pueblo encontró en la gaita también una manera de manifestarlo. Claro, y como te comentaba, cuando nace la gaita en la época del esclavismo, ellos eran esclavos, pues no tenían libertades, pero sí podían cantar. Y lo hacían, y era una manera de protestar. A lo mejor los españoles y los de aquel entonces dirían, bueno, no sé qué están cantando esto, pero se quejan. Vamos a dejarlo, son locos ahí, vamos a dejarlo. Déjalo que cante. Y de ahí nace, y de ahí viene, ¿no? Todo esa manera de protestar cantando, diciéndolo con estribillo, con melodía. Bueno, por aquí tenemos la mensajería de texto activa. Saludos, buen programa. Abrazos a Juan Carlos Pulido de parte de Osvaldo Ramos de Radio Tiuna. Vaya. Saludos, pues. Carlos Ontiveros también nos saluda por aquí. Un abrazo a mis amigos gaiteros. No pude asistir, pero estoy con ustedes. Buena vibra. Gracias. Y gaita para todo el mundo. Ojalá este programa lo esté oyendo mi compadre Guillermo Cifontes, que fue el que dijo que yo no servía. Ah, bueno, Guillermo. Saludos. Ahí le dejo esa disculpa. No hay rencores. Sin rencor, ahora te digo. Hablando del señor Osvaldo Ramos, un caballero de verdad. Osvaldo tiene un programa que se llama El Eclipse del Amor en Radio Tiuna. ¿Sí? Radio Tiuna. No recuerdo ahorita el dial exactamente, de los días miércoles de 6 a 8 de la noche. Se llama El Eclipse del Amor. Y bueno, es un gran amigo que siempre nos apoya en estas actividades musicales y al cual le tenemos muchísimo cariño, muchísimo afecto. Saludos, Osvaldo, donde quiera que estés por allá, en tu casa, en tu trabajo. ¿Ok? 101.9. FM, Radio Tuna. Ah, bueno, saludos. Y es un tema es totalmente distinto, de contenido romántico, ¿no? Con la voz especial, como dice, la voz de Fuerte Tuna, Osvaldo Ramos. Yo quiero mandar un saludo muy especial también a un grupo al cual pertenezco en este momento. Se llama Icotea Gaitañeja. Saludo muy especial para Henry Guaregua, los hermanos Subero, y todos los integrantes del grupo, que lamentablemente no hemos debutado todavía, pero cosas buenas vienen. Así es. Si bueno, esperamos tener a Icotea en Biblioteca Nacional. Lo decretamos, claro que sí. Bueno, amigos, llegó el momento de Toma Nota, la sección en que podrás conocer un poco más de los servicios que tiene para ustedes Biblioteca Nacional. Así es, y hoy queremos hablarles un poco de Depósito Legal. Es un servicio que ofrece la Biblioteca Nacional de Venezuela, que tiene como misión asegurar el ingreso de todos aquellos materiales bibliográficos, no bibliográficos y audiovisuales producidos en el país. Así que pendiente nuestros músicos invitados y a registrar sus materiales. Ronald Piñango, Juan Carlos Pulido, Julio Salazar, pues bueno, lo tienes ahí cerquita. Claro. Ajá, ahí Julio Salazar es de la casa. Ay, claro que sí, ahí tenemos el depósito legal, registren todo. Bueno, no queremos... Que se quede nada por fuera. De hecho, yo tengo unos temas por allí que quiero registrar. Ah, bueno. Tanto para Ronald Piñango como para nuestros amigos oyentes, podrán conseguir más detalles conectándose en nuestra página o accediendo a nuestra página web www.bnb.gov.be. Allí buscan la sección Depósito Legal y tendrán la atención en línea para todo lo que necesiten. Así que ya saben, a registrar sus obras, creadores. Claro que sí. ¿Tenemos chance antes de irnos a un corte todavía? Adelante. Porque hay que hacer justicia porque, en principio, esta invitación, por supuesto, estaba incluida el señor Carlos Ontivero, nuestro amigo, hermano del alma, que debe estarnos escuchando allá en el Junquito. Y hay que hacer referencia, pues, a esa trayectoria brevemente de Carlos. Carlos fue fundador de Tambor y Gaita. Estamos hablando incluso antes de Tambor y Gaita, cuando era Fe y Gaita, cuando era el grupo cristiano que cantaba en las iglesias. Y Carlos Ontivero es una de las voces, a mi parecer, Dios mío, una de las voces más hermosas que hay aquí en Caracas, masculinas, de verdad. Gran aprecio, una admiración enorme que siento hasta este caballero. Uno siempre tiene un referente musical, así como vez, si tú escuchas a Gilberto Santa Rosa, pues escuchas que él venía de escuchar a Cheo Feliciano, a Tito Rodríguez, a David Ibal, a Luis Miguel, y siempre oyes esos matices que van como pasando de cantante en cantante porque son sus referentes. En este caso, yo comencé desde muy pequeño escuchando temas ranchero de Javier Solís, tal vez por eso me quedó la voz grave tratar de hacer los temas de Javier. Mi hermana mayor Angélica escuchaba, era fanática de Elvis Presley también, pues cantaba de muy pequeño esos temas de estos que eran cantantes con esas voces graves, ¿no? Y digamos que localmente, en el Junquito, mi referencia como cantante era Carlos Ontivero. Lo sigue siendo todavía, Carlos, es que me estás escuchando allí. Sí, bueno, sí, Carlos, saludo para ti y próximamente esperamos tenerte también por acá. Claro, y es importante destacar que Carlos no solo es un músico excelente, sino un compañero de trabajo excelentísimo. Sí, un abrazo, quiere, Carlos. Sí, sí, claro que sí. Bueno, vámonos con musiquita, Alex, y seguimos con esta conversa amena con los bozarrones de la gaita, Ronald Piñango, Juan Carlos Pulido y Julio Salazar. Y vamos a escuchar La Tripartita. Prestenle atención a la letra porque está poderosa. Venga, gaita. Venga. Las tres plagas de la muerte. Salvarse de ellas es suerte, su acción. Su aliento llueve de azufre al pobre, sus voluntades que hoy vive necesidades, que trabaja, llora y sufre. A caballo tres jinetes desarrollaron al asiduo sus sueldos y sus recibos, que al pobre el hambre somete. Que comer nos dejó la tripartita. Sangre humilde por sudor, riega el pobre su faena. Por un sueldo que da pena, se agota el trabajador. Su sueldo, sus prestaciones, hoy se elevan de la vista. Gracias, gracias a la tripartita y a sus malvadas acciones. Malvadas acciones. City. ¿Qué más nos vas a pedir? Por un pago en mis quehaceres. Se cambiaron por deberes. Mis derechos de exigir. Ya no hay la constitución. ¿Quién le da derecho al pobre? Este paga con sus pobres por la falsa represión. Sangre humilde por sudor. Riega el pobre su faena. Por un sueldo que da pena. Se agota el trabajador. Su sueldo, sus prestaciones. Bien amigos, y a la 1:51 de la tarde seguimos con mucho más de Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro, la lectura y mucho más, por aquí por Alba Ciudad 96.3 FM. Allí escuchábamos, La Tripartita, un poderoso tema que, como se lo dijimos, bueno, reflejaba lo que era la lucha, o lo que ha sido siempre la lucha de clases, la lucha de ese pueblo que trabaja, sufre, pero que también goza, y aquí estamos en eso, gozando un pullero con la gente de Tamborigaita y con el amigo Julio Salazar. Dicotea. Claro, bueno, y recuerden que, amigos, estamos activos por la mensajería de texto 0426-516-5468. Hoy estamos conversando con los gaiteros Ronald Pillango, Juan Carlos Pulido y Julio Salazar. ¿Qué nos tienes por ahí, Renny Marrero, me está cambiando el apellido. Mira, yo les quería preguntar, muchachos, ¿qué importancia tiene la gaita para nuestra identidad como venezolanos? Porque hay gente que dice, no, la gaita se escucha en diciembre y eso se queda por allá guardado en el Zulia o en Maracaibo, pero aquí tenemos gente que es de los Teques, aquí tenemos un zuliano que no es maracucho, que se hizo caraqueño, pero aquí se hizo gaitero. Tenemos a... ¿Tú eres de Guarena? Un mirandino. Entonces, ¿qué importancia tiene la gaita para nuestra identidad? Bueno, realmente, si hablamos de la composición musical de la gaita, es una suma de instrumentos no solo africanos, de instrumentos que venían de España, una mezcla de ritmos y de todo lo que representa nuestra idiosincrasia cultural venezolana. Y no solamente es en fin de año, en diciembre, que se escucha la gaita. Esto se ha extendido a nivel nacional, ya es un sentimiento nacional, todo el mundo la espera todos los años. Tal vez en Caracas y en algunos estados, pues si esperan después del Día de la Secretaria, que se hizo como tradición aquí en Caracas, el inicio de la temporada gaitera, pero por ejemplo en el Zulia, pues se oye gaita todo el año. Y en otros estados también, en los Teques, hay agrupaciones gaiteras, pero infinidad de agrupaciones gaiteras, de las cuales podemos citar o mencionar a la trova gaitera de los Teques, de Díaz Andara. Excelente agrupación donde el Pollo Brito, Rafael Brito, se inicia como solista, ¿no? Este gran cantante que todos conocen. En Miranda, ¿cuántas agrupaciones? Bueno, mira, yo he visto, por lo menos, hay un programa en la televisión que se llama Entre Gaitas y Gaiteros. He visto grupos del interior, de todos los estados de Venezuela, cómo suena la gaita de Sabrosa, hermano. Increíble. La gente ya le pone ese cariño. Ahora sí parto de una cosa. yo no estaría de acuerdo, yo particularmente, de que fuera todo el año. Porque yo creo que la gaita es la identificación del navideño. Que uno se emociona. Es el espíritu. Es el si tú la oyes todo el año, de repente el ánimo de la Navidad como que se pierde. Como que se pierde un poco. ¿Verdad que sí? También estamos de acuerdo en eso. Sí, es como el compendio ayaca, gaita, dale, todo esa cesta navideña. El combo completo. Es mi opinión muy particular. Claro que sí. Particular. Muy buena, pero sí. Yo parto de que la gaita también es... Debería, en cierto modo, escucharse más o menos seguido casi todo el año. No vamos a decir que el año completo, pero ya. Sí, casi todo el año. ¿Por qué? Porque eso te da identidad de lo tuyo. Claro. Claro, es autóctona de un estado, estamos claros. Pero te da esa parte de que eso pertenece a Venezuela. ¿Me entiendes? Pertenece a Venezuela y te da, como sus letras a veces dicen, que las letras protestan, que te llena de que, oye, te sientes venezolano gracias a eso que dicen de tu patria. Esa es la ventaja que tiene la gaita para mí. Mira, muchachos, y las mujeres en la gaita, que lo comentábamos, pero fuera del aire. Yo dije el nombre de un grupo de gaita aquí y la gente se quedó sorprendida, se te cayó la cédula. ¿Qué? Porque yo nombré un grupo de gaita que se llamaba Las Cartujas. Las Cartujas. Fueron muy famosas en Caracas, sobre todo. Eso no tiene nada que ver con el... No, mira, ninguna bebida espirituosa. Esas mujeres tocaban la gaita, mira, de una manera exquisita, eso era, y de paso eran bellas todas. Toditas eran bellas. Bueno, por aquí estamos activos con la mensajería. Interesante programa, felicitaciones, historias y demás. Saludos para mi pana Juan Carlos Pulido desde el Junquito, de parte de su ex compañero de estudio Andrés Aparicio. Ajá, Andrés Aparicio, saludo para ti que nos estás sintonizando. Del Liz Augusto Pisuñero, realmente. Tocó contigo, seguro, en grupo. Participaste, participaron ustedes en. No tienen inquietudes musicales, pero sí fue un gran hermano y compañero de mira, en la pero, época del liceo, no voy a decir hace cuántos años fue. Mira, participaron ustedes en festivales estudiantiles de gaita, por ahí también se montaron en eso, cuando bueno, comenzaron en el mundo gaitero. Como festival, en el caso de Rola, creo que no, pero los festivales que hacía alusión al principio, antes que se fundara Tambor y Gaita, pues todos los muchachos, a los cuales sí quisiera mandarles un saludo, y que deben estar en sintonía, pero eran un montón, estamos hablando de Fay Gaita, era la gente... Estamos hablando de Enio León, el mismo Carlos Ontivero que está en sintonía, Alexis Yepes, Dagoberto Caicedo, Rosmel Ontivero, Mar Narváez, Jesús Fernández. Bueno, son un montón de gente. Y la colonia Tovar. Sí. Juan Ernesto Páez, Oscar Denis Belandia. Bueno, son tantas personas, tantos muchachos que iniciaron en esos festivales y que decantó en grupo profesional. Y hoy por hoy todavía están los festivales, ¿no? Está un festival de gaitas en el San Ignacio, que es un los chamos de los liceos caraqueños suelen participar allí. Un festival en Naciones Unidas. Que me invitaron, por cierto, pero estaba muy ocupado, no pude asistir. Un festival de gaitas. Interesante. El Amanecer Gaitero, ¿alguna vez participaron ustedes en el Amanecer? Sí, tuvimos oportunidad de estar en el Poliedro de Caracas, en este caso con la pelota gaitera. Con la pelota gaitera, año 2001. 2001. Yo estuve con Sabor Añejo. No me acuerdo el año, de verdad que no. No te acuerdas. No me acuerdo el año, estuvieron pero allí, sí tuvimos ahí un Amanecer Gaitero. Eso era, bueno, exquisito. Buenísimo, que nos decías en el corte que el Poliedro... También dentro de la gaita, aquí había un sitio que era extremoso, que era la que está en Bellomonte. Ese es la Hawaii Kai. Hawaii Kai. La Hawaii Kai. Ahí yo conocí, por cierto, una gran cantante que, por cierto, ya falleció, llamada Gladys Vera. Muy bien. Que cantó con Santanita, luego pasó a Los Cardenales. Eso para mí, y de paso, hermosísimo. Yo siempre me fijo mucho en eso. Esa mujer era excelente. Excelente. En una voz de excelente, alta calidad. Ah, bueno. Si quieres una referencia elevada como mujer gaitera, Gladys Vera. Está bueno, está bueno. Hay que tenerlo por ahí. Ronald y Juan Carlos, ustedes tuvieron la oportunidad de cantar junto a la emblemática agrupación La Pelota Gaitera, nada más y nada menos. ¿Qué anécdota recuerdan de ese momento, muchachos? Bueno, la primera anécdota es de su director, el señor Alexis Cedeño. Alexis Cedeño, conocido. Todo un personaje. Conocido en los bajos fondos como Mascapiedra. Sí. Digo que por el carácter. Alexis. Por el carácter. No, la pelota fue. Rudo. Sí, Alexis. Sí. No, pero muy estricto, pero para que todo salga bien en la. Sí, pero es tremenda persona, eso no lo podemos negar. De hecho, una anécdota que teníamos con la pelota gaitera, íbamos hacia los lados de Latillo, ¿cierto, Juan Carlos? Hacia los lados de Latillo íbamos a un sitio donde íbamos a presentarnos, pero siempre cantábamos nada más que a los mesoneros, al señor que preparaba la comida, y nosotros decíamos, bueno, vamos a llegar, disculpe la palabra, vamos a llegar a la funeraria ensayada. Esa era una. Porque siempre estaba vacía, estaba sola, y no tenía una funeraria. Era un local muy, muy grande. Entonces las personas estaban como dispersas en el local. Y uno decía, bueno, ¿a quién le estamos por cantando? Por allá, al fondo. Le estamos cantando. Como los violinistas del Titanic. Sí, así. Y cuando tuvimos la oportunidad de estar en los poliderazos con la pelota gaitera, pues era comiquísimo. Porque se desquitaron. Todos los temas de la pelota, pues siempre son jocosos y de doble sentido. Y recuerdo que lanzábamos unas pelotas. Como una pelota de béisbol inflada gigantesca y la lanzábamos al público. Y esa pelota duraba dando golpes y tumbos por todo el poliedro, era parte de la distracción allí, claro. Aparte de las gallinas. ¿Y cómo hacían en ese momento caraquistas y magallaneros? ¡Wow! Muchachos, eso era más bulla. Mira, por aquí nos mandan un mensaje de texto, no se identifican, pero nos dicen, están hablando mucho, canten. Wow. Preciso, yo creo que eso es Marca Piedra que nos está escribiendo. Ajá. Entonces vamos a complacerlo, que no van a cantar los tres. A ver, Julio, tienen que cantar los tres, pónganse de acuerdo. Con Certizuliano, ¿le parece? Un, dos. Cuando voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente, siento una emoción tan grande que se me nubla la mente. Siento un nudo en la garganta y el corazón se me salta. Sin darme cuenta tiemblo y sin querer estoy llorando. Oh, la chinita y papá Dios andan por el saladillo, ¡ey!, paseando bajo su sol, que les da todo su brillo. ¡Venga! Ay, la chinita y papá Dios andan por el saladillo, paseando bajo su sol, que les da todo su brillo. Cuando voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente, siento una emoción tan grande que se me nubla la mente. Siento un nudo en la garganta y el corazón se me salta. Sin darme cuenta tiemblo y sin querer estoy llorando. ¡Oh! ¡Bravo! ¡Buenísimo! ¡Aplauso! Bueno, ahí tiene Alexis, ¿no? Más campeón. Vamos a aplaudir entre nosotros mismos. Claro, bueno. Aquí tenemos bastante público porque la gente nos está escribiendo, nos están felicitando, gozándose el programa. Mira, pero hay algo curioso. Aquí siempre buscamos sacarle los trapitos al sol, mamá, a los invitados. Yo no. Y resulta que lo que es Juan Carlos y Piñango son también salseros. ¿Cómo es eso? ¿Cómo de la gaita pasan para la salsa? ¿Cómo esa traición? No, mentira. Bueno, mira, voy a comenzar yo, Juan Carlos. Voy a quitar el turno. Mira, bueno, normalmente uno en el ambiente musical, por lo menos en el caso de la gaita, uno más o menos tiene fijo más o menos a dónde quiere llegar o digamos qué más quiere abarcar, porque de repente no es solamente la gaita, por lo menos en mi caso es así. Yo siempre he sentido que aparte de la gaita, que me da una nostalgia increíble cada vez que la canto porque me gusta demasiado. No soy maracucho de nacimiento, pero perro, me agarraron allá y me recaucharon, por decirlo de esa manera. Entonces, ¿qué sucede? Que yo tengo, o sea, aparte de la gaita, inquietudes también con la música variable, como en el caso del merengue, la salsa, baladas pop. Entonces decidí ya después de haber tocado, como quien dice, la puerta del poliedro, agarrar y buscar otro género, pues, porque no solamente quería quedarme con la gaita. Y de allí nace la parte que yo abrí con la parte del bailable, como dicen muchos de los músicos profesionales acá en Caracas y en todos lados. Yo por ese lado, bueno, arranqué por allí. Un melómano. Algo así. Lo que venga. Menos unas cositas por ahí. Reservado. Sí, sí. Bueno, fíjate, en mi caso fue distinto porque yo comencé cantando fue baladas y otras cosas, ¿no? Rancheras y estas cosas, ¿no? Pero allá en el barrio González Cabrera, en el Junquito, en el kilómetro 8, donde venimos, nuestros orígenes, como lo comenté, yo tenía como referente a Carlos Ontivero, que vivía muy cerca, era un vecino. Y cuando yo pasaba frente a la casa de Carlos, frente donde estaba el estacionamiento, siempre él estaba cantando allí, siempre, siempre. Siempre cantaba y había una acústica particular que hacía el estacionamiento, que hacía que se escuchara, parecía que hubiese un sonido allí, ¿no? Y yo siempre lo escuchaba cantando temas de Rubén Blades. Y temas de Rubén Blades, de hecho Feliciano, y yo pasaba y yo decía, wow, ¿cómo hace para que se oiga tan igual al tema original? Y tú decías, yo quiero ser como él. Sí, sí, en serio. Y digamos, ahí me nació un poco la inquietud de aprender salsa, de meterme en ese swing, ¿no? Y luego pasaba por casa de Carlos y decía, mira, Carlos, mira, tengo esta, ¿no? De repente Maestra Vida, cantaba un pedacito, no sé, de algún tema de Rubén. Y Carlos me decía, oye, va bien, va ahí, por ahí va la cosa. Y hoy son los caballeros de la salsa. Los caballeros de la salsa, como nos han mencionado. No, bueno, digamos que no hemos definido aún el nombre definitivo porque no queremos encasillarnos nada más en que sea salsa, ¿sabes? Porque interpretamos baladas, boleros, rancheras, salsa, merengue, todo un poquito, dependiendo de lo que el público quiera. y se nos ha dado muy bien, de verdad que abarcamos todos esos géneros, a la gente le ha gustado, por lo menos no porque lo esté diciendo yo acá, sino ha sido el feedback de que la gente nos ha dado. Y bueno, hace año y medio para acá decidimos ya tomar en serio, ya tenemos años en receso en la gaita, de no cantar gaita, y decimos, oye, ¿por qué no llevar al público esos otros géneros que se nos dan tan bien, ¿no? Como la balada, como el bolero, la misma salsa? Y nos hemos presentado, pues ya tenemos año y medio en esa gesta de andar en distintos locales, fiestas privadas, en eventos corporativos, y bueno, estamos a la orden por las redes sociales, nos pueden conseguir. Indícalas las JC redes. JC Pulido 1970 a través del Twitter, a nuestro teléfono 0416-928-9628, mi teléfono personal, el de Carlos 0416-628-9956, el de Ronald Piñango 0412-364-1814, personal, y también por las redes sociales del Facebook, puedes decir, puedes buscarme por Ronald Piñango, me vas a conseguir con micrófono cantando. Y aquí está el mío, 0414-901-4487. Mira, Julio. Contrataciones y cuestiones, ya saben. Julio, y tú sí te has mantenido fiel a la gaita, aunque le metes un poquito a interpretar a Julio Jaramillo, me contaban. En oportunidades, en fiestas y tal, del compadre este que te mencioné hace rato, él me pedía a mí que lo acompañara en boleros y rancheras. Vallenato no. Entonces, bueno, tampoco, ¿no? terminamos cantando guarachitas, sobre todo la de Billo. No, unos porridos. Unas canciones muy, muy bonitas de Julio Jaramillo. Sí. Mira, y pasamos el rato bien alegre, ¿viste? Bien chévere. Está bueno. Entonces, la gaita, por aquí tenemos una pregunta, que ¿dónde se esconden, no? Después que pasa diciembre, ¿dónde quedan los gaiteros? ¿Qué hacen? No. Pero entonces los gaiteros, cantan en salsero. Eso es lo que hay donde se esconden. Esa es la onda. No, y aparte de eso, también la gran mayoría de nosotros tenemos su trabajo fijo. Correcto. No vivimos nada más de eso. Y bueno, mal hecho. Ahí vamos. No, no, yo siempre ando con mi chopo armado. Me preparado para lo que salga. El matatillo. Mira, y hablando de eso, ¿cómo ha sido tu experiencia en estos años en Biblioteca Nacional haciendo música allí en ese espacio, que es tu espacio laboral, pero es también no, como mira, tu hogar? Cuando llega julio, agosto, ya empiezan con el fastidio. Mira, la gaita. Mira, ¿y Julio, la gaita? Y la gaita, Julio. Y la gaita. Bueno, Soraya me tiene loco. Soraya Tobar me tiene loco. Cuando llega julio, todos llega a julio. Todo el mundo, cuando me venga, Dios mío, ¿hasta cuándo? Y la gaita. Y la gaita. Bueno, tengo yo que montar mi gaita y hacerle sus toques y hacerle sus cuestiones, porque si no, no me dejan quieto. Sí. Bueno, como dice una gaita que dice, lleva de julio hasta enero amor con Pablo y Tambora. Pero en el caso de los grupos formales de gaita, ya nosotros, estoy hablando de tambor y gaita, ¿no? Éramos bien organizaditos ya en marzo afinando motores. Ya estábamos arrancando, organizando los ensayos, qué temas íbamos a montar. Quemando el tambor. Sí, haciendo todo ese trabajo semana a semana, hasta que cuando llegaba julio, pues por supuesto, ya estaba todo como... hasta que llegaba Julio Salazar, se lo jalaba para allá. Está bien. Bueno, vámonos con musiquita, Alex, y volvemos con estos bozarrones de la salsa que nos acompañan. Vamos la tarde a escuchar hoy. Que el tacataca. Suéltala, Alexander Sosa. Taca, taca, taca. Taca, taca, taca. Venga fuerte, baraquero, dale sabor y soltura, porque la gaita sin la cintura no es ritmo maracaibero. Venga fuerte, baraquero, dale sabor y soltura, porque la gaita sin la cintura no es ritmo maracaibero. Es por tierra de alegría que hasta amanecer el día se oye sonar la charrasca. Suelta la cintura, maraquero, la gente quiere buena maraca. Vaya los palos, taca, taca, taca, bien apretado mi tamborero. Para que suene alegre mi gaita, al buen sabor yo recurro. Dale charrasca, métele el burro, y así la fiesta se hace más grata. Suelta la cintura, maraquero, la gente quiere buena maraca. Dale a los palos, taca, Seguimos con más de Biblioteca Viva cuando son las 12:11. Hoy un programa especial, como lo bautizamos por ahí, los bozarrones de la salsa. Y escuchábamos... Y de la gaita. Y de la gaita. Se te chispoteó, pero te quedó bien. Ya dije la sorpresa, vale. Ah, viste, se te chispoteó, pero te quedó bien, porque son gaiteros y son salseros. Gaiteros y salseros. Bueno, escuchábamos Delirio Marino. No, Delirio Marino la vamos a escuchar. Eso que estábamos escuchando ahorita era el tacataca. El tacatatacata. El tacatatacata. Tacatatacata. Así es. Y bueno, por supuesto, como decíamos, que estamos activos por la mensajería. Nos están atiborrando de mensajes. Bueno, ustedes como que los quieren, los conocen por ahí. Ustedes tienen una barra por ahí contratada. No me conoce nadie. Uno se hace querer. Sí. Al 0426-516-5468. Para los que quieran interactuar con los bozarrones de la salsa, Ronald Piñango, Juan Carlos Pulido y Julio Salazar. Y a Dianel los sigue bautizando y recalcándoles que son salseros, porque justamente de eso hablábamos en el segmento anterior, ¿no? Correcto. Esa diversidad musical a la que ustedes, de la que ustedes han hecho gala. Y algo bien importante que reseñábamos también fuera del aire es esa participación que ustedes han tenido, bueno, con diferentes personalidades, agrupaciones ya consagradas, y cómo se hace para mantenerse durante todos estos años. Ustedes ya llevan una larga trayectoria compartiendo diferentes escenarios, han jugado con diferentes géneros, pero ¿qué es lo que más les ha llenado? ¿Verdaderamente ha sido la gaita? En mi particular, sí, a mí sí. Claro, por supuesto, hoy en día me manejo con baladas, merengue, salsa, pero realmente yo escucho gaita y es como si estuviera allá en el Zulia y se me aguan los ojos. Me da full sentimiento la gaita, y me nace full cantar gaita, cuando quiero cantar gaita. Mira, y en cuanto a este trabajo que han hecho en otros géneros, hay por ahí unas piezas que ya estamos ubicando para hacerlas sonar. Una de ellas es un homenaje a Cheo Feliciano. Correcto, sí. Háblanos un poquito de eso, Juan Carlos. Sí, bueno, dentro de este trabajo que venimos haciendo de hace aproximadamente año y medio, dos años, junto con nuestro amigo Carlos Ontivero, Ronald Piñango y mi persona, hemos tratado de abarcar y de hacer covers y homenajes a cantantes emblemáticos, tanto de la salsa como del bolero. Y dentro de esos trabajos, para que pudiese llegar a través de las redes sociales, pues Carlos tuvo a bien en subir en sus redes un tema homenaje a Cheo Feliciano con un tema que se llama Hacerte Venir. ¿Ok? Que sí, cuando lo tengamos allí listo, pues... ¿Quién lo compuso? ¿Quién compuso ese tema? El tema, el compositor real no te sabría decir, pero el cantante original es Cheo Feliciano, que se nos fue hace poco, por cierto. Bueno, vamos a escuchar entonces Hacerte Venir en honor a Cheo Feliciano, un trabajo que han realizado los Caballeros de la Salsa. En la voz de Carlos Ortiz. Quiera llevarte a ocultas donde voy y regalarte toda la niebla de un día gris, enamorarte a media voz cuando ni el viento me pueda oír, y yo pudiera de donde estoy hacerte venir. Yo pudiera hallar lugar, llamarte aquí desvistiendo las tantas horas de quietud, guardar lo inmenso de este olor, mi tener un amor vivir. Si yo pudiera de donde estoy hacerte venir, yo pudiera ganar la prisa y ver el mar delineando la irrealidad de tu existir, juntar suspiro y soledad cuando el olvido debe partir. Si yo pudiera de donde estoy, ay amor, hacerte venir para encender la ciudad y el sol con ademanes de tempestad. Ajá, una belleza de tema, Hacerte Venir, en voz del amigo Carlos Ontivero, claro, interpretando este tema en homenaje al gran Cheo Feliciano. ¿Alguna anécdota sobre este tema, Juan Carlos? Wow, bueno, ese era un tema que Carlos no cantaba en vivo si no estaba presente su señora esposa. Y siempre lo guardó allí, lo tenía como que, este tema lo voy a cantar cuando ella esté allí presente en algún momento. Y bueno, Y llegó el momento que lo hizo, ¿no? Y yo decía, pero bueno, ¿por qué no lo habías cantado antes? Dios mío, el tema es espectacular. Los que escuchan el tema piensan que Cheo Feliciano el que está cantando, ¿no es Carlos? Sí, sí, buenísimo, buenísimo. Tremenda voz, definitivamente, hay que felicitarlo. Sí, ha sido parte del trabajo que venimos haciendo, no de imitar a los cantantes, pero sí de tratar de darle el color y las características particulares de cada tema, que es lo que hace que la gente recuerde su época, su vivencia. Claro. Cuando tú oyes el tema y lo oyes igual, tú dices, wow, la gente se va a esos momentos de boca. Esos recuerdos que siempre tiene la gente presente allí. ¿A qué otros cantantes han versionado ustedes, Juan Carlos? Wow, en mi caso Alejandro Fernández, Manuel Estrella, tantos otros, Rubén Blades, Gilberto Santa Rosa, tantos otros. Y en la balada, pues, hay muchísimos cantantes, canciones de Sandro, ya hemos viendo un poquito hacia la música retro, Henry Stephen. Porque cuando tú dices retro, te le queda viendo a Julio. Porque creo que soy el más viejito de todos, pues imagínate tú, me están viendo a mí como referencia. Siempre hay que tener una referencia. La experiencia, claro que sí. Mira, y hablando de todas esas experiencias, Julio, ya tú has compartido varias veces con Betulio para rescatar el tema de la gaita, porque nuestro tema de hoy es la gaita. Sí. No, mira, tengo la suerte de haber actuado con Betulio, un hombre sinceramente excepcional. Muy sencillo. Betulio es una persona muy sencilla y a pesar de todo su fama y sus éxitos, tú le puedes muy tratar, humilde. Lo puedes tratar como un amigo cualquiera. Es muy buena gente. ¿Cuántas veces ha estado ya Betulio en biblioteca? Dos veces, hace la dos segunda años vez. Y esta otra vez 21 de noviembre, en la inauguración, por cierto, que tú mencionaste, del nacimiento de audiovisual, que esa gente son unos expertos. Y una artistas, tradición. Unos artistas haciendo ese tipo de cosas. ¿Desde cuándo se está llevando a cabo, hace cuántos años? Mira, yo que el nacimiento. Que yo me acuerde, llevo un poco de años, creo que 10 años, más o menos. 10 o más, no sé, en verdad no me acuerdo exactamente. Ya Juan Carlos nos ha acompañado allí varias veces, geniales, ¿no? A animar geniales. En la instalación del nacimiento. Bueno, no, es una invitación que no desaproveché de estar allí. Pues. Está bien, buenísimo. Miren, muchachos, ¿alguna anécdota que hayan tenido en plena tarima, en pleno, como me dices que el Poliedro de Caracas para ustedes es lo máximo, alguna anécdota que quieran compartir con nosotros, esas noches gaiteras, que como me dice Juan Carlos, que por lo menos aquí está en nuestro programa, nos acompaña hoy, pero está trasnochado, pero aquí tiene una energía hermosísima y contagiosa. Gracias. ¿Cómo alguna anécdota que hayan tenido de esos 3 días sin dormir, 4 días sin dormir? Esta es su época. Wow, mire, cuando los trasnochos estaban más seguidos, pues a veces terminamos cantando, empezamos en Caracas, por varias partes de Caracas, y finalizamos en Guarena, Guatire, por ahí en algunos locales, y en el camino, pues típico que nos daba hambre, pues entonces era a las 3 de la mañana comernos una arepa y un mondongo, imagínate. Sí, sí. Ya después algo ligero al final. No, eso era muy típico aquí en Caracas. Sí, muy típico. Algo ligero. Yo imagino que ustedes se divorcian así en noviembre, diciembre, y después en enero la reconciliación, la cosa. Wow, es que te puedo decir. Creas que la cosa no fue. Bueno, de hecho, hay momentos que nuestra esposa nos dice: mire, mijo, ¿quién eres tú? A esta hora no llega nadie aquí. Mi esposo no ha llegado. Pero no te reconocen. Bueno, y anécdotas muchas. Yo recuerdo en una época con la pelota gaitera, habían temas que eran muy de doble sentido y jocoso, y la pelota tenía la particularidad que nosotros, el tren delantero, los cantantes, pues hacíamos un show allí, ¿no? Y bailábamos y así, que lo que faltaba era el batitubo allí, ¿no? Pero era parte del show, ¿no? Éramos el todos, performance. Sí, el performance. Todos muy jóvenes bailando, y una vez estábamos en evento, creo que fue en Guatire, la tarima no era tan alta, ¿no? Y nosotros bailando, haciendo todo lo que... ¡Ay, papá! Lo que habíamos ensayado allí, había un grupo de chicas que comenzaron como a meter dinero dentro de cinturón de cada uno de nosotros. Y entonces al final, pues no, y bueno, pero tú eres stripper o eres gaitero. Y salió la cuaima por ahí. Mira, hay un tema por ahí bien sabroso, La Negra María. Háblame un poquito de ese tema. Negra María, bueno, dentro de los géneros que interpretamos los fines de año, no solo la gaita como tal, están las tamboreras también, y este es un tema que va en esa onda, y que quisimos incluirlo en la temporada 98 de Tambor y Gaita, un tema jocoso, pues, y haciendo honor, pues, a esa particularidad de ese color tan sabroso, lo picantoso, ¿no? de nuestras negras venezolanas, ¿no? Bueno, vamos a escuchar Negra María y vamos a la identificación de la emisora. Ya volvemos con más de este especial gaitero. ¡Oye, pues! ¡Ánimo! Allí vienen los gaiteros Ya regresamos con más de Biblioteca Viva. ¿Conoces los billetes del nuevo cono monetario? Alba Ciudad 96.3 FM te describe cómo son. El billete de 20 bolívares. El color que predomina es azul, con el retrato de la imagen del maestro Simón Rodríguez, uno de los intelectuales americanos más importantes de su tiempo, destacado por su profundo conocimiento de la sociedad hispanoamericana, el cual posteriormente transmitió a Simón Bolívar al desempeñarse como su maestro y mentor. Al dorso del billete contiene dibujado un jaguar, que es el único de las cuatro especies actuales de este género que se encuentra en América. También es el más grande de América y el tercero del mundo. También contiene el relieve del Parque Nacional Guaraíra Repano. Somos Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Esta sí está buena. Sí. Y me he comido como 20 pequeños, 15 huevitos de codorniz y 30 empanaditas fritas. Qué raro tú pensando en la comedera. Mira, una pinta carita. Vamos. Ay, tan grandote y pintándote la carita. Mira quién habla. ¿Tú crees que yo no te vi pidiendo los globitos de la payasita? Bueno, pero le dije que me hiciera una espada, no un perrito o esas figuras tan infantiles. Sí, claro. Dale pues, Robinson, acompáñame. Hola, mi amor. ¿De qué quieres que te pinte? A ver, ¿una mariposita, una ratoncita? ¿Qué quieres? Yo quiero que me pintes de Ana Soto. ¿Puedes? ¿De Ana Soto? Ay, mi amor, yo eso no lo conozco. ¿En qué canal la pasan? No vale, pintacarita. En ningún canal. Ana Soto fue una indígena venezolana de carne y hueso. Sí, una cacica que vivía en Barquisimeto por los años 1600. ¿Una cacica? Qué raro, porque tiene nombre cristiano. Ana Soto tenía nombre cristiano, pero era indígena de pura cepa. Ana Soto la tuvieron trabajando como cocinera. Y en la cocina, muchacha, se enteraba de cada cosa. Ana, por los lados de Carora, los negros volvieron a alzarse. Y más allá, ahí está, en el Tocuyo, los indígenas están huyendo de las encomiendas. Y cuentan que volvieron a emboscar a los hacendados cuando regresaban de viaje. Bien bueno. Nuestro pueblo tiene que seguir resistiendo el abuso de los colonos españoles. Yo también voy a huir para organizar a mi pueblo perseguido y humillado. Con mis gallones y con mis camagos, yo resistiré. Y luego se fue y estuvo peleando 50 años. Peleando como una fantasma. Como una fantasma. ¿Y cómo fue eso? Bueno, te atacaba por aquí, luego se retiraba rapidito, al rato atacaba por allá y volvía a desaparecer como un fantasma, pues. ¿Qué va, Robinson? Si ese grito tuyo no quita ni el hipo. En cambio, Ana Soto se asustaba a los invasores españoles. ¡Resistencia y combate al invasor! ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién sois? ¿Dónde estáis? ¿Hacia dónde habéis desaparecido? ¡Indios del demonio! ¡Resistencia y combate al invasor! ¿Hacia dónde habéis desaparecido? ¡Indios del demonio! Y más nunca, Ana Soto se separó de su pueblo, de los gallones y los camagos. Oye, qué interesante la vida de esa cacica. La cacica Ana Soto. Y entonces me puedes pintar como la guerrera Ana Soto. Con muchísimo gusto. Superhéroes 200. Héroes de carne y hueso. Para conocer y querer. Superhéroes de carne y hueso. Superhéroes para conocer y querer. Superhéroes de carne y hueso. universo está lleno de sonidos. Los hay desagradables. Caballero, hay lo que no hay expuesto. Algunos perturbadores. Otros que nos hacen olvidar los malos ratos. Y están aquellos que nos llevan hasta la raíz del asunto. Sonido radical. Sonido radical. Te invita a formar parte de una experiencia auditiva que te llevará a las raíces de la música del mundo y de tu cultura. Prepara tus oídos y disfruta Sonido Radical. Con Relu. Viernes, 7 de la noche, por Alba Ciudad 96.3 FM. Hasta las raíces de la música. Sigue nuestra página en Facebook, Alba Ciudad. Las 2 y 31 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos tradición. Somos cultura. Continuamos con más de Biblioteca Viva. Bien, y a las 2 y 33 de la tarde estamos de regreso con más de Biblioteca Viva y escuchábamos Antología Gaitera con Alegría. Este es un tema compuesto por el amigo gran gaitero Fernández Chino Suárez, de quien ustedes estaban compartiendo allí algunas anécdotas, Juan Carlos, Ronald y también Julio, que lo conocieron al chino, que lamentablemente, bueno, cambió de plano hace poco, pero nos dejó un bagaje cultural grandísimo y que no podemos dejar de nombrar. Bueno, fíjate tú, en esa parte tienes mucha razón. El Chino Suárez, músico de años, de hecho, yo estando en Guarena interpretando la gaita, empezando con la gaita, ya el Chino Suárez llegaba a mi jodido, mira, vamos ahí, que vamos a una presentación del Chino Suárez, el Chino por acá, el Chino por allá. Yo decía, bueno, tengo que conocer ese pana. Cuando llega el momento que yo, gracias a Dios, estoy ya, digamos, en un buen nivel musical, conozco al Chino Suárez de tú a tú, tremenda persona, lamentablemente se nos fue este año. Bueno, de hecho, ese tema que acaban de escuchar, Alegría, interpretado por mi persona, es letra y música del Chino Suárez, esos son sus arreglos. O sea que, fíjate, todo lo que tiene el Chino y ha dejado para nosotros. Sobreviviendo a través de sus letras, ¿no? De su obra. Sí, más allá de la historia del Chino, un personaje, quienes lo conocieron, el hombre de la sonrisa perenne. El hombre sí. No había hora. Y ustedes lo vieron en la biblioteca, estuvo en la biblioteca hace 2 años. Sí, tuvimos el honor, él nos acompañó en la inauguración de un pesebre hace 2 años exactamente, y la euforia, la vibra que manejaba, impresionante. Y así era en la vida cotidiana, todo el tiempo una sonrisa, el apoyo, la palmada en el hombro, vamos hacia adelante. Y muy jocoso, muy, muy chistoso el Chino Suárez. No sé, Julio, si tuviste la oportunidad de compartir. Sí, tuve la oportunidad hace prácticamente 2 años. Lo vi en la biblioteca, lo saludé con mucho aprecio porque nosotros alternamos bastante en la gaita. Aparte de eso, el Chino también tenía otro tipo de música. Tenía la charanga. Sí, o sea, que señor. Él pertenecía a la charanga 77. Sí, señor. Si mal no recuerdo. Sí, sí. Y era un hombre muy, muy polifacético. Él. Tremenda persona. Para lo admiro. El hombre tenía un amplio abanico, no solamente como gaitero, sino que también se manejaba en muchos géneros musicales. Sí. Y hay una canción que hablamos en el corte de Yo No Me Voy. Esa canción que, bueno, para ustedes hablamos en el corte de Significativa, ¿no? Que fue compuesta en 1997. Sí, ese es un tema de la autoría de Pedro Murbullo Urrea, que ahorita, por cierto, no está en el país, casualmente. Cosas, pero sí se fue entonces. Cosas de la vida. Cosas de la vida. Sí, bueno, cosas, pero más por trabajo, ¿no? Sí. Dentro de su parte como compositor y músico. Y música de Pedro. Letra de Pedro Murbullo, de Pedro. Y la música de Rafael El Pollo Brito. De La Trova Gaitera, año 97. La Trova Gaitera. De, sí, La Trova Gaitera, bueno, el nombre lo dice, La Trova Gaitera, ¿no? Los trovadores. La Trova tenía ese estilo particular de incluir muchos temas de contenido social fuerte. Y fuerte que te llegan al alma. Y podemos allá aplicar de un invidente. Ojalá tuviésemos tiempo de compartir. Saludamos aquí con cariño a Elías Andara y a Marlene Andara también, que son los fundadores de La Trova Gaitera allá en los Teques. Si nos están escuchando por esta sintonía. Este tema, bueno, es un tema que si lo escuchas ahorita tú dices, lo escribieron muy hace, actual. Lo escribieron hace 5 meses, 6 meses. Yo No Me Voy habla de ese sentimiento del venezolano que no quiere abandonar su patria, del venezolano que no importa las vicisitudes, que siente que tiene que quedarse a luchar, a comerse las verdes aquí para luego poder ver florecer, tal vez no para nosotros, tal vez para nuestros hijos, una mejor Venezuela, ¿sabes? Y no de repente, digamos por moda, porque pareciera que fuese una moda lo de emigrar ahorita, ¿no? Aunque muchos se van por razones muy loables, muy nobles, reales, ¿no? Para muchos. Pero otros tenemos otro concepto de que tenemos que estar aquí donde nacimos, donde sembrados en Venezuela. Sembrados aquí y de apalancar que Venezuela nuevamente agarre el rumbo que todos deseamos que retome. Y ese tema, apostarle a la patria y construirla día a día. Un tema muy hermoso, yo lo escuchaba ayer mientras preparábamos la producción de este programa y de verdad que es un tema de gran actualidad. ¿Nos puede regalar un pedacito a capela para luego escucharlo completo? Del tema Yo No Me Voy. A ver, ese tema es de La Trova. Arrancaba de esta manera. Vamos a ver con un pedacito. Decía: Yo no me voy, yo me quedo en Venezuela. El amor por mi bandera está más vigente hoy. En mí hay un nacionalismo, garante de un pueblo nuestro, orgullo de mis ancestros henchidos de patriotismo. Así arrancaba el intro de... ¡Buenísimo! Un aplauso. ¿Y por qué no nos vamos, Julio? Tremenda letra. ¿Por qué no nos vamos? Chico, yo no me voy de aquí. Yo no me voy de si aquí. Si acaso me voy de Caracas, me voy para Maracay. Te regreso para allá. ahí tienes una canción, un título para una canción. Pues, aunque todo, yo no me voy de aquí. Tan todas mis raíces están aquí en Caracas y prácticamente yo me nacionalicé caraqueño. Te hiciste caraqueño. Entonces es muy caraqueño. Difícil que yo me mueva de Caracas. De Ronald. Verdad. Y Ronald, exacto. ¿Cuáles son esos sentimientos que te tienen sembrado en Venezuela? Bueno, aparte, por supuesto, de que es tu patria, tu país. Claro, claro. Mira, simple y llanamente, mira, yo siento Venezuela por el hecho que, mira, tengo en mi sangre, sangre de Bolívar, sangre de esos indígenas que fueron, bueno, lamentablemente fueron masacrados en la época. Y segundo, porque si nosotros no le ponemos empeño para surgir nosotros aquí, podría decir que si no nos dedicamos a hacer nuestro propio desarrollo, no va a venir alguien de afuera a hacerlo. Y si lo hace, simplemente nos va a utilizar. Entonces yo me quedo aquí por el hecho de que yo quiero producir aquí, que Venezuela sea potencia como tiene que ser. Bueno, claro, entonces si llevamos en la sangre la espuma del mar. Así es. Uy, claro, te pusiste poética. Bueno, vamos a escuchar ese tema y ya regresamos. Esto es Yo No Me Voy, de la gente de Trova Gaitera. Trova Gaitera, escúchenlo pues. Yo no me voy, yo me quedo en Venezuela. El amor por mi bandera está más vigente hoy. En mí hay un nacionalismo, garante de un pueblo nuestro, orgullo de mis ancestros henchidos de patriotismo. El abandonar tu patria, quien la deja en su desgracia. No quiere a Dios ni a su madre, porque es la matriz primera, aquella que nos fecunda y nuestra madre segunda, la tierra donde naciera. ¿Dónde más, patria mía? Cuenta con mi protección. Tú eres la bella nación que yo heredaré algún día. La más hermosa acuarela que pintó Dios con esmero, por eso yo no me voy. Al extranjero yo me quedo en Venezuela. No temáis, patria mía, cuenta con mi protección. Tú eres la bella nación que yo heredaré algún día. La más hermosa acuarela que pintó Dios con esmero, por eso yo no me voy. Al extranjero yo me quedo en Venezuela. Que yo heredaré extranjero, por eso yo no me voy. Al extranjero yo me quedo en Venezuela. Y seguimos con Biblioteca Viva, esta rumba está, bueno, prendida, y esas redes sociales están atiborradas con estos personajes que nos acompañaron la tarde de hoy. Cuando son las 2:44, y bueno, es el momento de promocionar la lectura y la música, por supuesto, que es nuestro objetivo principal, y llegó el momento de saber qué leen y qué escuchan nuestros invitados. Pueden recomendarnos, recomiéndale a nuestros oyentes una musiquita buena y sabrosa, y también, bueno, qué leen. Queremos saber más, un poco más allá, de conocerlos un poco más allá, desnudarlos. Wow. Así que, por favor, ¿qué escuchan y qué leen estos personajes de la gaita? Julio. Quiero dar, como trabajador de la Biblioteca Nacional que soy, quiero invitarlos a que visiten nuestra hemeroteca. Ahí pueden investigar cualquier cosa, enterarse de cualquier cosa. Pueden visitar audiovisual, que cualquier canción, cualquier título, cualquier... Entonces están invitados. Además, la gente de Hemeroteca está de cumpleaños. 30 años sí, cumplen, señor, la semana que viene. Ah, bueno, los queremos por aquí. A ver, Juan Carlos, Ronald Piñango, ¿qué leen y qué escuchan? Bueno, de la lectura, imagínate, de pequeño leía mucho los pensamientos de Bolívar, ¿sabes? El contenido, que bueno, cada pensamiento de Bolívar es un mundo, es un universo que está detrás de ese pensamiento, toda una vivencia, toda una proyección a futuro. 200 años han pasado y siguen vigentes los pensamientos de Bolívar. Los leía mucho, incluso en casa había una biblioteca de colección bolivariana de aquel entonces, y estaban las cartas de Bolívar. Y no eran solo eran las cartas, digamos, como mandatario, como militar, ¿no? Sino las cartas románticas, ¿no? El hombre era como Don Juan Tenorio, ¿no? El hombre era muy enamorado. Había que leer una carta de Bolívar en ese entonces para que yo diga, bueno, nosotros realmente no hacemos buen uso de nuestro idioma. Hay que leer las cartas de Bolívar en ese entonces para enamorarse. Bueno, fíjate tú, en el caso mío yo soy más lector cibernético. Yo soy de que me gusta leer más que todos los programas. Claro, también me guío mucho por la física, por la metafísica, pero me gusta más leer, oye, información, o como me preparo mucho con los software, yo trabajo con esa parte, aparte de la gaita, de la música como tal, yo trabajo con software, y entonces mayormente me estoy preparando, me estoy ilustrando con software de todo tipo, pues. Ah, buenísimo. Bueno, tenemos unos invitados que leen un poquito de todo. Ronald, ¿y tú querías decirnos que escuchan una canción que para ti es muy importante? ¿Cuál sí, es? Sí, claro. Quería decirle a todo este público bello que está escuchándonos, bueno, que aparte de eso tenemos otros temas, como en el caso mío, que tengo una grabación que se llama Para Decir Adiós, de la agrupación Hago Salsa. La pueden buscar en YouTube, ¿verdad? La pueden buscar por ahí, Para Decir Adiós, Hago Salsa. Búsquenla de esa manera y van a escuchar parte del trabajo que vengo haciendo. Igual Juan Carlos, que viene trabajando con muchas baladas. Igual me imagino el amigo Julio, que viene trabajando fuerte con las gaitas. Y entonces pueden buscarnos por allí, por las redes sociales fácilmente. Bueno, yo también hice mi tarea, Dianés. Y antes que tú me preguntes qué leo o qué les voy a recomendar a nuestros amigos oyentes, les recomiendo a nuestros amigos gaiteros que nos están escuchando visitar el área de fonología de nuestro archivo audiovisual, donde van a conseguir material interesantísimo, entre ellos el disco conmemorativo de los 40 años de los Cardenales del Éxito. Un conciertazo. Mira ahí, Julio, segurito que lo va a ir a buscar. Ah, bueno. ¿Y tú qué tienes por ahí, Adi? Ah, bueno, y en nuestra colección de libros y folletos pueden leer Ensayo sobre la gaita zuliana, de Antonio Acevedo. Este interesante estudio presenta un completo recorrido por la historicidad de este género musical. Nada más y nada menos, Ensayo sobre la gaita zuliana. Les recordamos a nuestros amigos oyentes que estos materiales y muchos más esperan por ellos en el catálogo en línea de nuestra página web bnb.gov.be, cuyo buscador les permitirá ubicar la revista, libro, material visual y sonoro que deseen consultar. Ah, bueno, recuerden también que cuentas con la Biblioteca Digital César Rengifo, que la Biblioteca Nacional de Venezuela pone a tu alcance. Con solo hacer un clic ya en nuestro objetivo es facilitar el acceso a las colecciones que conforman el patrimonio documental venezolano, satisfacer de manera oportuna las demandas de información y conocimientos de los usuarios y, por supuesto, difundir nuestro acervo documental, sus autores, investigadores y creadores para la descarga gratuita de sus contenidos. No olvides visitar nuestro portal www.vnb.gov.be. Pero mira, ya va, nuestras redes sociales aquí se están atiborrando. La gente quiere saber dónde consigo estos bozarrones de la salsa para contrataciones, para seguirlo. Y de la gaita. Y de la gaita, vale. ¿Dónde los conseguimos? ¿Dónde los consiguen sus redes sociales? Para contactar a los caballeros de la salsa, la balada, el bolero, la ranchera, porque ya no sabemos cómo llamarnos. Hay que buscar un nombre. Ustedes nos pueden ayudar a eso, buscar un nombre que englobe toda esta gama de género que podemos interpretar. Nos pueden contactar por los teléfonos. Mi teléfono personal, 0416-928-9628. 0416-928-9628. El de Carlos Ontivero, 0416-628-9956. Y el de Ronald Piñango, 0412-364-1814. Repito, 0412-364-1814. También me puedes localizar en Facebook tranquilamente. Pones Ronald Piñango, va a salir mi foto y ahí también me puedes dejar tus mensajitos. Y mi teléfono para la gaita, 0414-901-4487. Estamos completamente a la orden. Bueno, damos gracias una vez más a nuestros invitados del día de hoy, Ronald Piñango, Juan Carlos Pulido, gracias, y Julio Salazar, por acompañarnos con este especial navideño. Y como recuerdo, le vamos a hacer entrega de un pequeño detalle literario que esperamos disfruten y les inspire para seguir regalando sonrisa, gracias, y música, gracias, a toda, gracias, Venezuela. Gracias. Ah, bueno, ahí tienen. Juan Carlos, lo nombraste y justamente lo tenemos acá. Las más hermosas cartas. Pediste y te lo dimos. Nosotros somos como San Juan. Ronald, a Reni. Muchísimas gracias. Biblioteca Viva es como San Juan. Lo pides y te lo damos. Y Julio, ¿qué te tocó en suerte? La guerra del pueblo. Ah, bueno, allí tienen para que se sigan alimentando de amor y vida y sigan cantándole a todo el pueblo. Claro que sí, pero no podemos despedirnos sin leer este mensaje de Carlos Ontiveros. Está aquí con nosotros definitivamente. Dice: toda mi vida cantando y primera vez que me escucho en la radio. Muchísimas gracias. Buenísimo. Un abrazo, Carlos. Bendito, disfrútalo. Pero aquí también en las redes nos dice: esta gente no se va sin cantarnos mi ranchito. Yo no sé cómo hace. Pero digo, Carlito, estoy asombrado con tus grabaciones. Te admiro mucho. Ah, bueno, abrazo para Carlito. Vamos a hacer la complacencia. Vamos a arrancar con mi ranchito, Juan Carlos. Bueno, vamos a ver cómo sale esto. Esto es improvisado, estamos en vivo, ¿verdad? Dale, estamos sí. En vivo. Así es. Sí. Todo puede pasar. Okay, pero vamos a arrancar con el intro y luego hacemos el coro, ¿le parece? Sí, va. Ok, el intro decía algo así: yo vengo de la pobreza, de donde la vida es dura, de un ranchito sin pintura, donde existe la humildad. Siempre recuerdo a mamá con un rosario en la mano, rezando por mis hermanos a la Chiquinquirá. Cha, cha, chan, cha, cha. En mi rancho está la razón de mi existencia, una historia, una vivencia, un ejemplo familiar que llora cuando hay que llorar y ríe con evidencia. En mi rancho está la razón de mi existencia, una historia, una vivencia, un ejemplo familiar que llora cuando hay que llorar y ríe con evidencia. ¡Ándale! ¡No, vamos, señor! ¡Qué bella! Esto fue todo por hoy. Nos escuchamos la semana que viene por acá, por Alba Ciudad 96.3 FM. Esto es Biblioteca Viva. ¡Aplauso! ¡Nos vamos! ¡Feliz Navidad! Yeah. quiero escuchar. Que suene mi zarzuela para poderla bailar. Que suenen mis tamboras, que yo las quiero escuchar. Que salga el palmarito de Bóburo Gibraltar. Y si ya no escucho tamboras, no podré bailar tamborero. Y si ya no suena tamboras, no podré gozar tamborero. Y si ya no escucho tamboras, no podré bailar tamborero. Y si ya no suena tamboras, no podré gozar tamborero. Qué buena esta tamborera, que me la bailé con Pai Martínez. La traje de Gibraltar para que los cueros suenen y afinen. Suenen mis tamboras, que yo las quiero escuchar. Que suene mi sabrosa para poderla bailar. Ay, le, le, le, le, le, le, le, le, le. Biblioteca Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas presentó Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura.